Jimmy Somers, un saxofonista y compositor norteamericano que procede de la ciudad de Chicago, al norte. Nosa Bossa Nova, Old Holy Night.

RAI. Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche.